casi sola cuando la vi, y nunca se dio cuenta que yo estaba así. Brindaba por alguno que se fue, o tal vez por ninguno por venir. Confieso que he mentido cuando le hablé, y no me dio vergüenza mentirle así. Estaba tan hermosa bajo esa luz, ella fue deliciosa y yo fui su cruz. Por eso a dónde va, yo voy, yo voy. Será porque me gusta su rock and roll. Por eso a dónde va, yo voy, yo voy. Será porque me gusta su rock and roll. Historia del corazón, vivimos una histeria de la razón. Reímos y lloramos con pasión, matamos y morimos por amor. Pero una noche triste me abandonó, desde esa misma noche no fui feliz. Confieso que he mentido cuando le hablé, y no me dio vergüenza mentirle así. Porque me gusta su rock and roll. Por eso a dónde va, yo voy, yo voy. Será porque me gusta su rock and roll. Siempre voy. Su rock and roll será mi amor.